¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 4007, sabadito alegre, fin de semana, con unas temperaturas sensacionales, con algunas lluvias dispersas, pero bueno, estamos en plena temporada de lluvias, así es de que hay que estar informados. Fin de semana, rico sabadito, alegre. Tenemos un tema sensacional para usted. Estamos transmitiendo en el 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Allá en la cabina de operaciones está Víctor Tun, que nos acompaña en el control técnico del programa y en el musical también. Ya saben que nos gusta, por lo menos en los cortes comerciales, tener buena música para que lo acompañe a usted en esta emisión. Esta emisión también está Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues esperando que tengan pues este lindo fin de semana, sabadito alegre, como tú dices, Robert, y que ya estén preparados para sus actividades respectivas, ya sea familiares o de paseo, pero pues recordando siempre la sana distancia y el cuidado de que estamos en una pandemia continúa. A pesar de que ya hay varios vacunados, pues hay que recordar que aún estés vacunado, tú puedes ser el transmisor de esta enfermedad, por lo que también hay que seguir guardando las distancias, seguir el protocolo de lavado de manos, de uso de cubrebocas, la sana distancia, que creo que ya la dije varias veces, pero creo que es la más importante de todas, etc. La sana distancia. Bueno, por experiencia propia, nosotros por la sana distancia nos libramos de un contagio. Ay, sí, la verdad. Entonces, estuvo cerca la bala. Es importante, amigo, y más ahora que aumentaron otra vez los contagios, ¿no? Sí. Ya nos pusieron restricción de movilidad otra vez, restricción en los restaurantes. Fíjate, Robert, es un reto muy grande esta pandemia, porque yo creo que no nos ha caído el 20, y lo digo porque pues cada vez que quitan una restricción vemos el amontonamiento o escuchamos que hay reuniones, fiestas y todo, ¿no? O escuchamos que la persona que antes no salía ya empezó a salir o alguna cosa, ¿no? Yo creo que esta pandemia vino a, de veras, a cambiarnos nuestros hábitos, y que pues a grosso modo nos va a seguir dando lecciones de que tenemos que cambiarlos. Habiendo recaídas, habiendo, pues tú lo acabas de decir ayer, en el programa de ayer, que el virus ha estado mutando a través del aire, no sé cuál es la palabra técnica. No, bueno, que los científicos descubrieron que la principal fuente de transmisión del virus es aéreo. O sea, no en las superficies. Ah, okay. Ya ves que nos decían que limpiáramos y que hasta te limpiaras los zapatos con okay. No, es aéreo. O sea, que pasas y respiras las partículas correcto, que se quedaron ahí. Correcto. Entonces, pues la sana distancia y el cubrebocas es la medida adecuada. Son las dos medidas importantes y que creo que va a prevalecer por mucho tiempo, Robert. Es correcto. Y cuidarse mucho de aglomeraciones en lugares encerrados. Sí, no estar en lugares donde no hay circulación de aire. No estar en lugares donde haya demasiada gente y sobre todo encerrados. Cosa difícil lograr aquí en Yucatán por el calor. O sea, uno requiere estar en el aire acondicionado si quiere estar a gusto. O sea, que te vayas a comer un buen corte de carne con una copa de vino, es imposible hacerlo al aire libre con estos calores. Noche. Hazlo en la noche. Pues en la noche será en un lugar ventilado, una terraza o algo así, pero a mediodía con este solazo y estos calores en Yucatán, pues sí es un reto muy grande para nosotros los yucatecos. Sin embargo, pues bueno, el mensaje cuál es: mantenernos precavidos, de alguna manera apagar esa idea de añoranza de que vamos a regresar a como éramos antes. Por lo pronto, veo que eso vaya a suceder en los próximos, y me atrevo a decir, años. Habría que ver cómo vamos a estar reaccionando, ya todos vacunados, qué va a pasar. Hasta ahorita yo no he escuchado testimonios si alguien infectado, alguien ya vacunado se infectó y cómo le fue. O sea, también hay que ver qué va a estar pasando con las personas ya vacunadas, si realmente va a ser como un catarrito nada más, o qué va a ser, ¿no? Entonces, todas estas cuestionantes o preguntas te seguiremos teniendo, pero pues bueno, invitarlos a esta sana distancia. Esto que dices lo tendremos que experimentar, ¿no? Ah, claro. No lo sabemos, ¿no? Es inédito lo que está pasando con la pandemia. Los mismos científicos pues van descubriendo, van viendo, van encontrando cómo funciona este coronavirus. Aunque lo importante, y tú lo mencionaste, creo yo que es, no es ser catastrofistas, es ser conscientes de que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Es así de simple, amigos. Ese hábito quizás de reuniones, todos encerrados en un mismo lugar, sin ventilación, pues se acabó. Busque que lo hágalo en el aire libre. Pues sí, hace calor, pues hay que poner ventiladores. No sé, hay tantas formas de evitar el calor. Pues mira, menos gente y ya. Bueno, nosotros ya ves, tuvimos, ya van dos festejos, el aniversario de Fórmula en los Negocios y los 4,000 programas que lo hicimos pues, vía Zoom. Pues sí. O sea, sí tuvimos nuestra reunión, pero la hicimos y el festejo fue vía Zoom. Y mira, tan importante, estaba yo viéndolo en Facebook Live. Amigo, búsquelo, este fue el programa del viernes de la semana pasada en donde tuvimos nuestro Zoom, está en Facebook Live, ha tenido una audiencia impresionante ese programa, así es de que búsquelo en nuestras redes sociales, en Facebook Live como Fórmula en los Negocios y vea cómo festejamos y la pasamos bien, además, así es de que esas son las nuevas fórmulas que tenemos que buscar para vivir en estos tiempos de crisis, que precisamente el tema es esa. Esta es la fórmula para vivir en tiempos de crisis, sobre todo para los negocios. Laura. Claro. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de el customer experience, como dice acá, bueno, la experiencia del cliente a fin de cuentas, cómo esto puede ayudar a transitar una crisis. Y fíjate, este es un ejemplo muy claro que han establecido muchos restaurantes en cuanto a la entrega a domicilio de alimentos o el pick-up que vayas a recoger tus alimentos al restaurante, en donde lo que se busca es darle una experiencia al consumidor y que no se olviden de ellos, ¿no? Pues siempre vamos a tener una comida favorita de un restaurante favorito que siempre nos ha gustado y que esta crisis ha provocado, pues que no podamos ir a comerlo allá. Entonces, el hecho de que pues levanten las antenitas y se pongan a trabajar los restaurantes y digan, bueno, pues yo te llevo el alimento a tu casa, yo lo preparo, tú dime a qué horas pasas y te lo tengo listo, etcétera. Todo esto es parte de una experiencia de consumidor. Entonces, el ejemplo de los restaurantes que acabo de dar, pues bueno, hay que mutarlo al tipo de negocio que tú tienes, en donde se invita o se busca que el cliente tenga una experiencia en donde sea grata, que sea de recordar. Por ejemplo, Robert, muchas veces, para que nosotros logremos una experiencia del cliente positiva, pues tenemos que saber cuál, tenemos que provocar qué emociones queremos gatillar en el cliente. Por ejemplo, la felicidad, la satisfacción, contento de que piensen en él. Oye, nos estamos acordando de ti porque alguna vez viniste y pediste tal cosa, ya lo tenemos listo o ahora lo puedes pedir con tu refresco gratis. No sé, estoy aquí con una tormenta de ideas en donde se puede hacer para los clientes. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta para una satisfacción de cliente en la experiencia es qué recuerdos quieres dejar, qué recuerdos de la marca, qué recuerdos de las condiciones en que se desarrolló la venta o el seguimiento. Y pues de todo esto vamos a estar hablando en esta plática de hoy, que son pequeñas técnicas que nos permiten superar la crisis a través de la experiencia de nuestro consumidor. Así que vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios. Tenemos un tema de veras importante, sensacional para usted. Quédese con nosotros. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Mire, Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Con más de 45 años en el mercado y más de 300,000 viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de las familias en 14 estados de la República Mexicana. Verdaderamente su tamaño es impresionante, es una de las empresas inmobiliarias, pues yo creo que la uno o la dos a nivel nacional. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad, y esto ha sido reconocido gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, por instituciones financieras y organismos de vivienda y sus mismos clientes, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, incluyendo el fraccionamiento Las Américas aquí en Mérida, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Estas encuestas son elaboradas por JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Así es de que, mira, pues ahora que es fin de semana, date una vuelta por cualquiera de los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi aquí en Mérida, que están allá en Tixcacal, Paseos de Mérida, acá en el norte de la ciudad de Mérida, el fraccionamiento Las Américas, y acá en el oriente, sobre Periférico, está el fraccionamiento Los Héroes. ¿Quieres conocerlos? Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y comprueba lo que te platico aquí. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí con Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, Laura, interesante, en verdad, el tema, porque pues nos hace reflexionar la importancia que tiene y que cobró la experiencia del cliente. Ya no nada más se le llama la atención a clientes, sino la experiencia del cliente. Ya no es nada más importante, amigo, porque tradicionalmente en cuestión de ventas, pues siempre estamos nosotros por traer clientes nuevos y vender y vender y vender, pero hoy, ante las circunstancias que estamos viviendo, pues el mundo ha cambiado. Hoy lo más importante es hacer que el cliente te vuelva a comprar o que mantengas una relación permanente con él, y eso es a lo que se le ha llamado el customer experience, que cobra una relevancia importantísima. Y usted, amigo empresario, pues debe de desarrollar estas estrategias que le pueden ayudar a tu empresa en estos tiempos de crisis, ¿no? Claro que sí, Robert. Y hablando de la experiencia del cliente, pues es simplemente, hay que estar convirtiendo la manera en que hacemos o tomar conciencia, más que nada, de qué experiencia le estamos transmitiendo a nuestro consumidor. Correcto. ¿Sí? Entonces, y cuatro puntos que son los que estaba yo mencionando antes de irnos a corte, son los que debemos de tomar en cuenta de qué experiencias estamos provocando en nuestros clientes. Pues primero, tener el conocimiento de qué emociones estamos provocando. Si estamos dando una emoción de insatisfacción, de incompleto tal vez, de falta de información, sensación de duda, o le estamos dando felicidad y la nostalgia de volver a repetir la experiencia de consumo, ¿sí? Sí, ¿no? Pues, ¿qué emociones estamos provocando? Otro punto importante es qué recuerdos estamos provocando. Y esto es importantísimo porque en la manera, pues, de hablarle al cliente o en la manera de presentarle, no sé, el proyecto, el producto, pues, ¿qué recuerdos vamos a provocar en él? Si es un recuerdo sobre la marca, si es un recuerdo que, en donde va a estar incitado a preguntar más y querer saber más y querer contratar o comprar. Si fue un recuerdo de desagradable o fue agradable, todo eso es importante y que a veces pasamos por alto. Nosotros no tenemos un checklist después de haber tratado con un cliente de contestarnos a nosotros mismos, a ver qué emoción creo que le provoqué, a ver qué recuerdos creo que le provoqué, ¿no? A veces se requiere de encuestas o alguien más que llame al cliente y le diga, ay, ¿qué te pareció esto? ¿Qué te pareció lo otro? Claro, es una situación difícil porque, bueno, al menos eso creo, porque la gran mayoría de la gente no le gusta estar contestando encuestas. No, no, totalmente de acuerdo. Te las mandan y luego, ay, qué flojera, no me acuerdo, o ya pasó mucho tiempo, o simplemente no tengo tiempo para eso porque estoy enfocada en mi trabajo y en las cosas que estoy haciendo. Fíjate que con lo que estás mencionando me viene la reflexión de que el marketing de contenidos que hacemos nosotros es una muy buena oportunidad para las empresas de mantenerse comunicado con esos clientes, de difundirles a esos clientes cómo en la empresa se están haciendo las cosas, qué emociones queremos provocar, qué tipo de relación queremos tener con los clientes. Ese marketing de contenidos que, digamos, desnuda a la empresa ante la audiencia y que le das a conocer a la audiencia quién eres verdaderamente. Ahí es donde veo yo que radica el éxito del marketing de contenidos actual, porque hoy la publicidad tradicional, la publicidad de los anuncios, de los spots, de los, pues ya pasan completamente desapercibidos, porque pues es el marketing tradicional, que hoy combinado con el marketing digital, con el marketing en redes sociales, que principalmente en redes sociales, pues prevalece ese marketing de contenidos, ¿no? Que es que nosotros eso es lo que procuramos traerle a ustedes, a las empresas, para que nos hablen, para que nos digan, para que conozca al director, al dueño de la empresa, cómo piensa, cómo hace las cosas. Eso brinda confianza al consumidor, eso te refleja que la experiencia que puedes tener con una empresa, conociendo a la gente y a quien la dirige, pues es fundamental, ¿no? Totalmente, Robert. Y bueno, otros puntos que pues tenemos que reflexionar también es cuáles son los comportamientos de mi consumidor. Conocerlo, claro. ¿Qué tanto consume? Si realmente yo he indagado lo suficiente para saber cuáles son sus preocupaciones, ocupaciones, si lo conozco, correcto, bien, exacto, porque muchas veces ni siquiera sabemos a qué se dedica nuestro consumidor, tal vez porque el producto no lo requiera, ¿sí? Pero que el saber un poco más de mi consumidor me puede ayudar a ofrecerle ciertas otras cosas o otra manera de entregarle el servicio, ¿sí? Igual es importante tomar en cuenta qué resultados está provocando en el negocio ese consumidor, porque si es un consumidor estrella, pues puedo de repente acordarme, pues de alguna manera acordarme más de él en Navidad y mandarle algo. O sea, mantener esa experiencia de consumidor que vea que lo tengo muy presente. Entonces, estos resultados en mi negocio de ese consumidor en particular, también yo lo tengo que calificar, o bueno, al menos aquí sugiere calificarlo, porque de esa manera tú ya sabes valorar qué tanta atención, qué tanta seguimiento debes de priorizar de acuerdo a tus consumidores. Son cosas muy interesantes, Robert. También, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una experiencia no es buena? De eso vamos a hablar, ya nos vamos al corte, ¿verdad? De eso vamos a hablar ahorita que regresemos del corte. ¿Qué pasa si mi cliente no tuvo una buena experiencia? Vámonos un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana crioterapéutico, acuérdese, con estas temperaturas. Y si anda usted en la calle, pues cargue hielera bien equipada para todos lados, que esa es la crioterapia. Y mire, ahora que tenemos que seguir usando nuestros cubrebocas, si usted los pone en la hielera, a la hora que se los ponga van a estar frescos, riquísimo. Y pues hay que desarrollar este hábito de la crioterapia cargando una hielera bien equipada, sobre todo pues para disfrutar el fin de semana. Váyase a la playa, váyase a lugares abiertos donde no haya aglomeración de gente. Acuérdense que tenemos que seguir luchando contra este coronavirus. Y recuerde que otra vez tenemos medidas restrictivas de movilidad hasta las 11:30. Así es de que pues calcúlele bien a dónde anda y a dónde está para regresar a casa a tiempo. La restricción, pues porque aumentaron los contagios en los últimos días. Así es de que, de todas formas, hay que mantener la sana distancia, amigos. Esto llegó para quedarse, lo hemos platicado mucho y le hemos dado mucha difusión aquí en Fórmula en los Negocios, y seguiremos insistiendo porque tenemos que cambiar estos modelos de actuación en la sociedad, porque pues esta pandemia nos vino a cambiar y a darnos un sacudón tremendo. Ya llevamos año y medio, bueno, todavía no año y medio, sí, año y medio con esta pandemia, y pues seguimos aquí enclaustrados. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver esta tarde y nos trae un consejo seguro. ¿De qué nos vas a hablar esta tarde, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordar a nuestra audiencia la importancia de tener un seguro de auto. Pues el riesgo que corremos siempre al manejar es muy alto. Y pues lo importante es poder contar con un respaldo que nos apoye a través de una aseguradora para el pago de cualquier incidente, ya sea que se me descompuso el auto y necesito una grúa, que eso es importantísimo. Solo una grúa te cuesta, pues no sé, en las afueras de Mérida, para llegar a Mérida son como 900 pesos. Y cuando tienes un seguro de auto, pues este viene gratuito, o sea, ya viene dentro de la póliza, así que es muy importante tenerla. Por supuesto, también contar con el respaldo del pago de los daños provocados si llegaras a estar involucrado en un siniestro, que también es importantísimo. Y de lo más importante que quiero platicarles es contar con un agente de seguros que te maneje los seguros de tu auto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando contratamos con el banco, pues ya sabes que vas a estar siempre a tener que llamar números 01800, tratar con ejecutivos diferentes cada vez. No vas a tener un agente específico que te pueda orientar y que te pueda decir cómo manejar la situación o qué hacer. Por ejemplo, si tu auto ya está en el taller, darle seguimiento a que te lleguen las, lleguen las partes, etcétera. Entonces, cuando tenemos un seguro a través del banco, corremos con ese riesgo de una atención no personalizada y que siempre tengas que estar hablando con un ejecutivo diferente cada vez y tengas que estar explicando cada vez tu situación. Entonces, pues mi invitación hoy es recordarles que cuando tienes un agente específico de seguros, pues tenemos esa posibilidad y esa apertura de ya conocer tu caso y darle seguimiento, ya sea en el taller, ya sea con la aseguradora, ya sea con el pago, con el reembolso, etcétera, de cualquier situación que tengas pendiente. Otra cosa muy importante que también no hay que olvidar es que cuando tienes un agente que tiene un despacho de seguros que maneja varias aseguradoras, como Alcalá Oliver Asesores en Seguros, pues nosotros que lo que hacemos cada año en la renovación de tu póliza, buscamos la mejor opción con la mejor compañía. Te cotizamos con varias compañías de seguro y buscamos esa póliza de, que esté adaptada y acuerdo al pago que tú quieres hacer con, obviamente, las coberturas que tú requieres. Entonces, de esta manera buscamos la mejor opción que sea para tu conveniencia y para el automóvil que manejas. Así que, pues, recuerda estos datos importantes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones. Elige la que más te convenga en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted. Y además, amigos, mire, con este tema que estamos platicando con usted ahora, el Customer Experience personal, atendido personalmente por un asesor profesional, créame, es toda una experiencia, no por una computadora o un call center o un call answer machine, ¿no? Entonces, pues hágalo. Y precisamente regresando al tema, esto del customer experience, o sea, la experiencia del consumidor, que es lo más importante ahora para mantenernos en esta crisis ventas. Generalmente, los consumidores ahora recorremos un camino antes de comprar un producto o servicio. Primero somos impactados por la publicidad, que esto pues no ha cambiado. La publicidad, solo que los medios publicitarios ahora son diferentes. Los medios digitales ahora es la fuente primaria de esta publicidad. Le platicábamos en el corte anterior lo que nosotros en Fórmula en los Negocios hacemos del marketing de contenidos, que es ese impacto directo en nuestra audiencia de las marcas que nos patrocinan y que trabajan con nosotros. Después está el sitio web. O sea, nosotros recibimos esos impactos por medio de la publicidad o del marketing de contenidos. Después acudimos generalmente ya a la web a consultar lo que vas a comprar, sea producto, sea servicio. Y el proceso continúa hasta que decidimos comprar. Creo que cuando decidimos comprar es cuando tomamos acción de ponernos en contacto con la empresa. Por eso, amigo, usted en la empresa debe de tener todas las facilidades de contacto de sus prospectos hacia usted. Tradicionalmente tenemos a los vendedores, que son los que corretean a los clientes para venderles. Ahora el proceso ha cambiado. Debemos de estar en los medios disponibles para usted contestarle a los consumidores, porque ese mecanismo está fluyendo ahora mismo. Es importante que todas estas interacciones forman la primera impresión al cliente. Por eso es importante cómo va usted a conocer al cliente. Mire, y recuerdo lo que nosotros promovíamos hace varios años. ¿Te acuerdas del qué le pregunta al cliente cuando entra a su tienda? ¿Te acuerdas esa simple pregunta en manera de cómo comunicarte? La pregunta común cuando usted entra a un local comercial, ¿cuál es? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿En qué? Sí, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Y cuál es la respuesta en el 99% de las ocasiones a esa pregunta? No, nada. No, gracias, no, gracias. Estoy viendo. Entonces, fíjese cómo ese proceso de comunicación es tan importante, que simplemente cambiándole la pregunta, haciendo que la gente confíe en usted, en su vendedor. Es la primera vez que nos visita. Qué bueno, bienvenido, etcétera. Hay que establecer esa relación para empezar con la experiencia del consumidor. Ahí es donde empieza ese contacto y pues tenemos que trabajar, tenemos que entrenar a nuestra gente. Ese proceso continúa hasta que el cliente compró. Entonces, creo que esta parte del customer experience, y mire, ahora tenemos la ventaja, por ejemplo, lo que comentaba Laura de su servicio de broker de seguros. Usted al tiro de un teclazo puede comunicarse y platicar con Laura a través de una telellamada, un WhatsApp con telellamada o con Zoom, que es tan fácil hacerlo, no tiene que desplazarse, no tiene que moverse. Y aquí el ejemplo es, pues, que saque jugo completo de la tecnología, que la tenemos que incorporar a este tipo de servicios. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, a disfrutar. Mira, estas horas, pues que ya es hora de dos, como la gente saliendo de trabajar, cerrando el negocio, yendo hacia, pues, a descansar en casa o a disfrutar disfrutar el fin de semana. Mire, la primera recomendación que yo le puedo dar es que pase a La Reforma, la auténtica cantina, pues a disfrutar de las delicias de La Reforma. La Reforma esta semana, ya sabe que ellos tienen un platillo especial para cada semana. Esta semana tienen el mole negro de Oaxaca con pechuga de pollo, así es de que no se lo puede perder. La verdad que el chef Eliseo, pues mire, tiene usted que ir a experimentar al chef para que pueda probar las delicias de La Reforma. Y bueno, también puede hacerlo un pedido para llevar. Es muy importante que usted sepa que La Reforma le puede preparar su comida, usted la pasa a recoger y puede disfrutar de las delicias de La Reforma. Márqueles al 99 94 61 90 88. Le repito el teléfono, 99 94 61 90 88. Y bueno, si puede y tiene tiempo, pues pásese a echar dos como la gente ahí en La Reforma y después me platica de lo que le digo. Ellos están en Avenida Líbano, lo que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, en Mérida. Así es de que dése una vuelta. La Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, déjeme recordarle, amigos, que este lunes tenemos nuestro programa de influencer marketing con nuestras empresas invitadas en este proyecto, que es Quequén. Quequén, pues, es el principal productor de proteínas de carne de cerdo y de res, una empresa 100% yucateca a nivel nacional que ha crecido, pues, muy favorablemente. Y con nuestros amigos de Segmento Research, esta agencia de marketing, por ejemplo, marketing de contenidos, esta agencia de marketing que está trayendo a las empresas los nuevos desarrollos sustentables, responsabilidad social que tenemos pues que trabajar en las empresas en esta época. Y Segmento Research, esta fundación, pues que también nos enseña y nos muestra la manera en la que pues ellos están promoviendo a nuestros artesanos a nivel internacional, a nuestra cultura mexicana, la cultura yucateca a nivel internacional, también con todos estos procesos de sustentabilidad, de responsabilidad social, y de esos temas platicamos en los programas de los lunes de Influencer Marketing. Así es de que no se los pierda. Este lunes próximo tendremos un programa especial de Influencers Marketing para usted. Y bueno, regresamos aquí con nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y le estamos platicando a usted precisamente cómo con estas nuevas tendencias, el mundo digital, lo que esta pandemia nos ha llevado, el e-commerce y todos estos cambios que se vinieron a exacerbar con la pandemia y que tuvimos que, pues, que innovar, tuvimos que encontrar el camino para mantener a nuestro negocio en esto, y el customer experience pues se convierte en una parte fundamental. Ya no nada más es satisfacer la necesidad del cliente, sino es llevarlo a una experiencia positiva, una experiencia que le agregue valor al cliente, donde podamos ofrecerle verdaderamente una relación o una, pues ese, ¿cómo le llamamos, Laura? Ese momento de lucidez del cliente, ese clic del cliente, ese, ¿cómo tiene su nombre? Ya se me pasó ese momento flash. Momento flecha. Flecha. Según Wok, ¿cómo se llama? Wok. Ajá, Leonardo Wok. Leonardo Wok. Ese momento flecha, correcto. Así es, Robert. Y bueno, todo esto importantísimo de esa, pues más que nada, la experiencia del cliente es una técnica a aplicar, es un proyecto que se tiene que, claro, de alguna manera, desarrollar, se planea, se le da seguimiento, se evalúa, y de esa manera obtienes información importante que te puede ayudar a optimizar esas experiencias. Entonces, aquí, por ejemplo, se plantean 7 características de una estrategia de customer experience, cliente, experiencia del cliente, que, por ejemplo, el primero es conoce la percepción del cliente, o sea, habla de sus reacciones, habla de sus comentarios. Claro, conócelo. Emocionalmente, correcto. Comportamientos, opiniones, pregúntale, que eso también es importante para considerar el servicio y qué cambios pues puedes hacer para mejorar o darle esa atención que requiere. Otro punto importante es identificar la promesa de tu marca, o sea, reconocer la promesa que hace la marca a tus clientes, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué experiencia congruente con valores, con la misión quieres dejar en el cliente? O sea, generar emociones positivas en la mente del usuario para, de la misma manera en la que haces el marketing para clientes. Otro punto importante es trabajar en la experiencia del empleado. Aquí, por ejemplo, la cara de la empresa, pues son tus empleados, son los colaboradores. Y si ellos no se sienten bien, los clientes lo van a saber. El empleado debe ser el primero en sentir la experiencia placentera. Como me recuerda esto, como cuando llegas a un hotel todo incluido, en la Riviera Maya, por ejemplo, en donde siempre, pues, buenos días, hola, siempre te saludan por hasta, donde estés. Hasta champán te dan en algunos lugares. Sí, te reciben con tu champán o con tu, no sé, con tu refresquito ahí, daiquiri o algo así. Y te platican bien bonito y ves a la gente contenta, ¿no? El concilier. ¿Cómo se dice? Bueno, conserje, el que pues te da, no sé, tus reservaciones y todo, pues siempre ves cómo está motivada por el restaurante ya que te recomienda. Ya me dieron ganas de ir a uno. Y qué platillo pedir y todo. O sea, se siente ese ambiente de alegría. Entonces, pues aquí hay que trabajar y preparar a tu empleado para que transmita esa experiencia que tú quieres. Puede ser una experiencia de seriedad, puede ser una experiencia de conocimiento. Digo, por si eres alguien que se dedica, no sé, a las inversiones bancarias o de acciones, cosas así, ¿no? Entonces, todo esto también es importante. Otro punto, pues, es encontrar las necesidades del cliente. Sí, habrá clientes que dicen, no, a mí no me des papel, yo no quiero nada de papel, a mí mándame todo por correo o compárteme las pantallas o el claro, formato claro. O el estudio a través de, no sé, ¿cómo se llama? OneDrive o Dropbox o, sí, no sé. Usando la tecnología, exactamente. También, pues, cómo satisfacer esas necesidades. Entonces, para todo esto, pues, tal vez el cuestionario, como dije hace rato, no sea lo más indicado porque lo agarras desprevenido al cliente, pero sí durante tu conversación con él o sí durante la venta, pues, tratar de sacarle toda esta información para saber qué seguimiento le vas a dar para la atención y para la continuidad y crear esa lealtad del cliente. Pues amigos, creo que con esto es importante reflexionar sobre lo que actualmente tenemos que hacer con nuestros clientes y bueno, desarrollar. Yo les recuerdo que nosotros con los programas de coaching que tenemos en Fórmula en los Negocios podemos ayudarle para implementar todos estos proyectos, estas estrategias y desarrollar todas estas habilidades en su empresa, a usted, a su equipo de trabajo. ¿Cómo? Contáctenos, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx, escríbanos, platicamos y verá de lo que le digo. Vámonos, Laura, se acabó. Buen fin de semana. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.